etiqueta mi conciencia con sello de perdedor. Tengo un carnet de parado, un San Benito colgado, un poco de mal humor. Y tengo un papel mojado, diploma de licenciado de enseñanza superior, una promesa incumplida, gato negro, mala vida, una existencia peor. Soy un desecho de tienda con el corazón en venta. Tengo un gafo incorporado y no me salen las cuentas. Estoy fuera de la renta con el mundo cabreado. Y con todo lo que tengo yo no tengo quien me quiera, porque me falta tener lo que le sobra a cualquiera. Por Dios que alguien me dé el móvil de Lucifer. Tiene una cosa que crece, quiere actuar a diario y aunque no se lo merece, siempre es martes y 13 en todo su calendario. Solo mi china y la negra acompañan el malfario de un amor tan mercenario. Tengo lo que hay que tener, tengo todo por hacer y no tengo aval bancario. Porque me falta tener lo que le sobra a cualquiera. Por Dios que alguien me dé el móvil de Lucifer. Vendo mi alma y todo lo que tengo, ya no tengo nada. Por Dios que alguien me dé que alguien me dé el móvil de Lucifer.